con el tiempo herido. Sanita sana, con aceite de oro se curaba. De madrugada, sorda de ceniza, la muda plata. Sanita sana, con aceite de oro se curaba. Nace el día de mañana, sanita sana, mariposas de aceite a luz lo daba. De madrugada, sorda de ceniza, la muda plata. Sanita sana, con aceite de oro se curaba. Nace el día de mañana, sanita sana, mariposas de aceite a luz lo daba. Olivo olvido, el tronco del tiempo herido. Olivo olvido, el tronco del tiempo herido. Porque Kesia canta como el pájaro que al beber levanta su cabeza a los cielos y saborea la sabiduría del agua dentro y la dona al aire con la firme delicadeza del trino. El poderío de su fragilidad llena todo el bosque. Sí, lo que más nos maravilla de esta muchacha es esa misteriosa conjunción de firmeza y levedad. Eso es la hermosura. En el escenario, con su guitarra a solas, se asiste a la magia del junco que se dobla al viento y no se quiebra. Esas son palabras de Isabel Escudero para describir a nuestra invitada de esta tarde, que es Kesia. Buenas tardes, Kesia. Buenas tardes. Kesia Bernabé. Bernabé, sí. ¿Qué tal estás? Pues encantada de estar aquí esta tarde. Muy bien. Muy contenta. Bueno, tú eres cantante. ¿Sí? Música, lectora. Cuéntanos un poco lo que tú eres. Pues me ha gustado lo de lectora. La verdad es que sí, sí. La verdad es que ante todo sería lectora de poesía. Uh-huh. Espérate un poquito más al micrófono, que sea, por favor. Muy bien, vale. Pues decía sí, lo de lectora de poesía. Soy como un instrumento de la poesía, tal vez. Sí, porque pongo mi voz al servicio de la poesía. Leo y tengo la suerte, ¿no?, de la maravilla de encontrar la voz de lo que hay en el papel. Y eso me parece un milagro. O sea, tienes como un, digamos, un don, ¿no? Para... No sé si es un don. Bueno, no sé si es un don. No sé tengo, si, no yo, sé si yo lo considero una, pero, la suerte de... Es decir, de escuchar. ¿Tú estás leyendo y estás haciendo música? Yo leo y veo, ¿no?, o sea, escucho la voz del poema. De hecho, hay veces que estás leyendo un poema y te interesa por lo que dice, por el cuerpo que tiene, y dices, vaya, este a lo mejor lo puedo musicar. No, pero es que lo intentas, ¿no? Pero luego hay otro al lado que es el que te habla, ¿no? El que tiene voz. Y al final es como un ejercicio de búsqueda del tesoro, ¿no? Y siempre he considerado que era una suerte que el escuchar y rescatar del papel. Que yo uh-huh. creo que la poesía, como el teatro, lo que pretende o su naturaleza para mí real y verdadera es la palabra hablada, es el ser levantado y rescatado del papel. Uh-huh. Y yo sí siento que eso es lo que me pasa con la poesía cuando la leo. ¿Has traído una guitarra que en algún momento, bueno, la tienes ya sujeta en los brazos, ¿no? La tengo aquí. Pero en algún momento quizá la toques, ¿no? Y, sí. Y además hay que decir que el que ha fabricado esta guitarra está aquí con nosotros. Está también. Está aquí a mi lado, Antonino. Que es Antonino, Antonino, ¿no? Campesino. Que a lo mejor quiere decir, bueno, ¿qué tal le salió la guitarra? Espérate ahí un poco, Antonino. Hola. Te hemos liado. Bueno, la guitarra suena muy bien, muy bonita. Muy bien. Es bueno, un artesano de maravilloso, hace bueno, cosas es, estupendas. Es la que escuchamos en Libertad 8 hace unos días, ¿no? Es verdad, esta uh-huh. es, sí, sí. Uh-huh. O sea que sí, sí, damos fe aquí algunos de que efectivamente sonaba de maravilla, ¿no? Muchas gracias. Bueno, te dejo el micrófono abierto, Antonino, por si quieres intervenir en cualquier momento, ¿de acuerdo? Y bueno, yo me centro en Kesia, que es filóloga de hispánicas, ¿no? Sí. Murciana, además, ¿no? Murciana, además. Y bueno, y estás en Madrid. ¿Y entonces cómo fue que viniste? ¿Viniste por cuestión musical o por una cuestión laboral? Pues no, yo vine de casualidad. Y Madrid tiene esa algo tan peculiar que acoge a cualquiera, ¿no? Aquí venimos y nos quedamos, porque a pesar de ser una ciudad tan dura, parece, ¿no? Tiene algo mágico que es que acoge, te acoge. Y yo tuve la fortuna de dar con buena gente, como encontrar mi sitio. Uh-huh. O sea y que, estoy aquí en Madrid mientras Madrid quiera. Bueno, de momento Madrid parece que quiere, ¿no? Parece que quiere, sí. Bueno, tú entonces has venido a Madrid y has empezado, ya eras cantante antes. Nada, ni me lo imaginaba. Eso es lo que yo quiero saber, un poco, ¿cómo has empezado tú en todo esto? Ni ¿y me cuánto lo imaginaba. Tiempo hace? Pues esto hace... No te lo imaginabas, así ha sido para ti incluso una sorpresa. Sí, porque yo siempre he cantado, pero he cantado para adentro. O sea, era algo tan natural, lo que os decía antes del yo leo y suena, era algo tan natural que no pensaba que era algo que se pudiera ni siquiera mostrar a otros. Era algo que yo hacía como el que escribe poesía, no la enseña a nadie. Es tu forma de expresarte, ¿no? De desahogarte, tú lo haces y no imaginas en ningún momento que hay otro al que le va a interesar eso. Y con esto de la música me pasó igual. Y de hecho aquí en Madrid todo empezó con una amiga ilustradora. Ella se inventó un juego, así una especie de... Sí, al final era un juego de niños en un blog por internet. Bueno, yo la conocí, vi un poemita por internet con una ilustración suya y le dije, pues resulta que le he puesto música, se lo enseñé. Y de ahí empezó el germen de ese juego, ¿no? De ilustraciones, microrrelatos, porque lo que se le ocurrió a ella era muy interesante, que era, en lugar de hacer el camino del ilustrador, que es tú me das un texto, yo hago una ilustración, era hacer el camino inverso. Yo os doy una ilustración y vosotros inventáis la historia. Y yo de esas, y eso era algo que se publicaba semanalmente, recuerdo, y yo de esas publicaciones que se hacía, pues yo inventaba la letra y la melodía. Entonces esto dio mucho de sí porque una editorial se interesó, se hicieron exposiciones también sobre esas ilustraciones con el texto y demás y coincidió que yo empezaba a tomar clases de guitarra porque es que llega el momento, ¿no? Te apetece tomar, empiezas a interesarte por la guitarra y te ocurre eso, ¿no? Entonces vino la necesidad de esas letras que yo estaba trabajando para ese proyecto tener que vestirlas con la guitarra, entonces ahí fue todo. Uh-huh. Y fue como mover una tecla y ya todo vino rodado. Eso se llamó Ilustración con Todos, ese proyecto, ¿no? Con la ilustradora, sí, ¿no? O sea, cuéntame una ilustración con un montón de autores. Exactamente, perdón. Sí. Es verdad, me he confundido con otra página que es donde hay información tuya, Canción con Todos, ¿no? Cuéntame una ilustración, sí, ¿no? Canción con Todos, uh-huh. Sí. Que además me has contado que es un proyecto que ya, bueno... Sí, está un poco en tu pasado, ¿no? Sí, ha pasado mucho tiempo y la editorial tampoco ya no existe, el dueño tampoco falleció. Uh-huh. Entonces se ha quedado ahí como en un recuerdo. Uh-huh. Lo que hemos escuchado hoy no hemos puesto la sintonía habitual del programa, sino que hemos puesto Olivo, ¿no? Una sí. de las canciones del que tú consideras un poco tu consagración artística como disco, que es Cifra y Aroma, Kesia, Cifra y Aroma, ¿no? Sí. ¿Tu nombre artístico, por cierto, es Kesia o Kesia Bernabé? Al gusto del consumidor. Al gusto de cada cual. Con poemas de Isabel Escudero, que luego hablaremos un poquito de Isabel Escudero y leemos algunas cosas de ella también, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y con ilustraciones de Susana Celej. Y te decía antes que qué suerte has tenido de poder dar con esta ilustradora, con esta editorial, que es Calandraca, ¿no? Una editorial extraordinaria. Sobre todo en el ámbito de las cosas de niños, ¿no? Pero por lo visto también en otros terrenos. Y bueno, y luego las canciones, ya lo habéis oído los oyentes, ¿no? Pues Olivo, por ejemplo, una canción maravillosa. Y entonces tú cantabas para adentro, pero luego resulta que tienes voz, ¿no? Resulta que tengo voz, sí. Y un vozarrón, además, ¿eh? Sí, pero ya te digo, era algo tan normal que no lo... No sé, no encontré la... Era como decía Lope, quien lo probó lo sabe, ¿no? En cuanto ya pruebas, ostras, lo que puede, o sea, lo que puede crecer esto, ¿no? Me refiero a una canción que tú has hecho en tu casa para ti, ¿no? ¿Cómo puede emocionar a otros? Ese es el primer paso, ¿no? La sorpresa de que alguien, algo que tú has hecho tan para nada, tan para ti. Sí, que tú lo consideras como algo normal, ¿no? Porque es tuyo dentro, ¿no? Sí, es como, algo, pues eso, cuando algo tan fácil o tan íntimo que lo muestres y que cree una emoción en el otro, eso es un regalo inmenso. Pero que además estas canciones que yo fui recogiendo y trabajando tuviesen la fortuna, porque ha sido la fortuna de encontrarse con gente tan generosa como Calandraca, gente tan generosa y con el saber hacer de José Teodoñez, del productor, luego músicos que han ido apareciendo para hacer grande tu trabajo, ¿no? Susana Celej, que es maravillosa, que entonces ha sido como algo tuyo que lo vayan mimando y emocionándose gente tan magnífica, eso es sobrecogedor, al menos para mí es un regalo. Entonces, hacia Calandraca y hacia todos los que han trabajado en ello, solo siento gratitud y... Bueno, yo te animo que si quieres ir cantando a lo mejor un primer tema y luego ya vamos adentrándonos pues en el disco, en Isabel, ¿no? Uh-huh. Y en la relación de amistad que entiendo que tuviste con ella, ¿no? Porque, porque es una... Vamos, yo que no la he conocido y me llegan destellos del pasado porque ella falleció hace un par de años, ¿no? Sí. Me parece que debía ser una persona extraordinaria, ¿no? Lo era. Luego hablamos de eso, si quieres. Por supuesto. Pero yo te dejo que, si tú te animas, pues que nos vayamos a lo mejor a bueno, pues nos vayamos. Vayas, ¿no? Porque si nos ponemos a cantar los demás, lo mismo llueve más de lo que ya llueve esta tarde aquí en Madrid, ¿no? No, hombre, que no. La lluvia es buena, siempre. Sí, pero creo que es mejor que cantes tú, que sea. Pues voy a empezar. Bueno, voy a cantar una que canto siempre así a capela, que me desahoga mucho y me sitúa. Muy bien. Entonces voy a ir con ello siempre. Además, estos son versos de Isabel, claro. Y dice... Tengo yo una pena que ni es pena mía, que es una penita que anda por el mundo muy repartida. Tengo yo una pena que ni es pena mía, que es una penita que anda por el mundo muy repartida. Arando, arando, de la queja de la tierra me brota el canto. Arando, arando, de la queja de la tierra me brota el canto. ¿Dónde irá el pájaro que no vuele? ¿A dónde iré yo que no te lleve? Amor de nadie, volando por los aires, amor mío en mis manos, siempre herido. Sáname, mar, con la gracia de tu sal, que vengo herida de guerra y de la tierra. Sáname, mar, con la gracia de tu sal, que vengo herida de guerra y de la tierra. Pues bravo, que sea, muchísimas gracias, ¿no? Yo siempre digo que yo me siento una persona privilegiada, ¿no? Sí. Por poder escuchar así en directo aquí a tres metros, ¿no? A gente como tú que hacéis pues arte, ¿no? Yo esto lo... ¿Cómo ves tú? Porque en tu caso quizás sea una cosa especialmente interesante e incluso singular, la relación entre la poesía sin más y la poesía musicalizada, ¿no? Para ti es algo como muy, muy íntimo esa relación, ¿no? Sí, para mí está completamente vinculado. Y además lo que decía antes, yo creo incluso que la poesía persigue la voz viva, entonada. Y si encima ya logra la melodía de una canción y el fluir de una canción, yo creo que es como haber llegado a la cumbre. Uh-huh. Esto en la introducción, en el prólogo este que antes mencionábamos, ¿no? Y leíamos algo de Isabel Escudero, decía que Kesia sabe que el canto tiene sentido. Y entendimiento y razón. Exactamente, luego lo leemos si quieres. Y es inseparable lo que se dice de cómo se dice. Entendimiento y razón tienen ya que pronunciarse en el juego rítmico y melódico. La labor está en procurar la soltura de ese pronunciamiento conjunto, quitar estorbos que metan ruido, soltar la lengua, confiar en ella, servir a la lengua, que es la que de verdad sabe, ¿no? Y luego está esa copla de Chicho, ¿no? Creo que es de Chicho, si no me equivoco. Sí, lo cantaba Chicho. Aunque lo canta también bueno, Amancio Prada, ¿no? Sí. El cantar tiene sentido, inteligencia y razón, la buena pronunciación y el instrumento al oído. Sí, ¿no? Tú lo ves así también. Yo lo siento así. Y Isabel lo expresa muy bien, siempre, porque además era una... ¿Y ella qué te decía? Porque... Bueno, o sea... Creo que es los que han hecho poemas, ¿no? Cuando se los ha musicalizado, siempre comentan que es como es otra cosa, ¿no? Que es muy distinto. A mí me llegó a decir Isabel, y esto para mí sí es muy valioso y me emociona mucho, esto es lo que yo quería. Entonces, porque yo al principio sí que llegué a ella un poco pidiéndole permiso, ¿no? Mire, he hecho esto, pues a ver si mire, le ¿no? parece así bien. Usted, ¿no? Sí, yo muy educada siempre. Y claro, cuando ella en un momento dado me dice esto es lo que yo quería, ¿no? ¿Qué más te puede decir? ¿Qué permiso más grande te puede decir? Que nombrarte pregonera, ¿no? de su poesía. Entonces siempre pues le agradeceré y le agradezco el haberle puesto alas a mi voz, porque al final el pellizco definitivo o el aliento para que yo soltara y cantara y persiguiera ese alivio y ese consuelo que es cantar, es gracias a la poesía de Isabel. Uh-huh. Porque además, a poco que se acerque uno a ella, es tremendamente musical. Tiene esa gracia de lo popular, ¿no? que pasa un poco con los grandes poetas o que me ocurre a mí cuando me acerco a Lorca, por ejemplo. Uh-huh. Suenan. Están impregnados de la sabiduría del pueblo, como si tuvieran todo el saber en las palabras sencillas, en el bien decir. Sin embargo, la poesía así, digamos, de estilo popular, está uh-huh. algo desprestigiada en algunos ámbitos. Sí, no sé a qué se debe, pero probablemente yo la aprecio muchísimo, entonces uh-huh. no tengo esa sensación de que se haya perdido en absoluto. Yo la busco, la canto y me suena. De hecho, eso en algunas coplillas de Isabel me resonaban aires de canciones populares. No, es indiscutible, vamos, indiscutiblemente, ¿eh? Y el aire que tú le das musicalmente también, ¿eh? Incluso hablábamos, ¿no? El día que estuvimos en libertad y ahora antes de entrar aquí, de aires medievales incluso, ¿no? En alguna canción. Sí, además es que están completamente, parecen romances medievales. Es que los ves y lo que dice, cómo lo dice, ya parece que está hecho con esa intención. No sé si ella realmente perseguía eso o no, pero ocurre. Claro, ahí hay mucho del simbolismo, que es una cosa muy importante en la poesía popular. Claro. Y que realmente quizás es lo que le da la profundidad, ¿no? Ese simbolismo, que luego si quieres, pues seguramente saldrá alguna canción o algún poema de ella que salga, bueno, que podamos hablar de eso. Pero yo quiero rescatar unas palabras que acabas de decir. No sé si te has dado cuenta, pero has dicho... No. Seguro que sí te has dado cuenta. O a lo mejor no, ¿no? El alivio y el consuelo que es cantar, has dicho. Sí, es un alivio. Esto tienes que contarnos, ¿no? Por los que no cantamos, porque no sabemos. Yo realmente siento como que tengo la suerte de estar en soledad y sentirme como en un oasis, como en un lugar... No sabría cómo expresarlo. En la comodidad absoluta, ¿no? Como el tu hábitat. Yo había tenido días de... este día ha sido terrible, pero hoy he hecho una canción. Y no me he bajado de esa nube. Hoy canté, ¿no? No, hoy he hecho una canción y no me bajo de esa. No es como cuando te enamoras o hoy me ha escrito, hoy me ha llamado. ¿Sabes? Es como... ¡Jua! Y no me bajo de esa nube, pues... Eso me pasa cuando cojo un poema o la guitarra o hago una canción nueva. Fua, no me podéis bajar de esa nube. Uh-huh. Eso es un bálsamo que considero que es una suerte. Yo lo vivo como una suerte. Tienes además, tienes a Eliseo Parra, ¿no? Sí. Y estás en una cosa que se llama Las Piojas en Costura. Sí. ¿Que nos puedes contar un poquito quién es Eliseo y qué son Las Piojas en Costura? Pues eso es una pasada, es una maravilla. Empezando por Eliseo Parra, que es el mayor folclorista que tenemos en este país, la figura fundamental. Y las Piojas somos sus alumnas de pandero cuadrado, de percusión, de pandereta. Y Eliseo Parra y las Piojas en Costura somos la unión, ¿no? El grupo que surge de esas clases, de esas... enseñanzas y tenemos la suerte de cantar con él y de pasárnoslo fenomenal. Y hay algo que me maravilla de las Piojas, porque claro, yo siempre canto sola, ¿no? Además sola, abrazada a la guitarra prácticamente, y cantar con las Piojas es cantar con tus amigos, sentir la mirada cómplice de... Y pasártelo bien, y yo creo que eso se traspasa al público y lo que pasa arriba en el escenario es una fiesta, porque lo disfrutamos, además de hecho vamos a disfrutarlo. Y es lo que nos mantiene allí, ¿no? El disfrute. Nosotras venimos a disfrutar, no venimos a profesionalizar, ¿no? Por alguna manera. Sí, y, no es un trabajo, ¿no? Es vivir, ¿no? Sí, esa es la vida, sí. Mm. Eso es lo que nos da de vivir. Exacto. Qué buena frase, ¿no? Sí. No sé, lo que nos da de vivir. Sí, esto no me da de comer, pero me da de vivir. y lo que os decía, pero es que no podéis imaginar la sensación de estar, ¿verdad? Cuando estás a gusto y de mirar a tu lado y de sentir la mirada cómplice de tu compañero o de tu compañera, el baile que allí se genera, porque acabamos bailando, medio grupo se baja del escenario a bailar la jota y eso es genial también, no sé. Es una fiesta. Con el público, incluso, sí, ¿no? Sí, hay un poco público. Unión con la gente, ¿no? Sí. Y eso es una gozada. Es una gozada. Antes, cuando hablabas también de esto del alivio y el consuelo, eso de meterte, estaba recordando que el otro día hace algo así como ¿qué? 20 días, 15, 20 días, ¿no? Estuviste en Libertad 8. Sí. Tuve la suerte de poderte ver. Y tú, en muchos momentos, no nos veías a nosotros, porque estabas con los ojos cerrados, ¿no? Sí. Es algo que me parece que te caracteriza a la hora de cantar. Y creo que tiene que ver con lo que estabas diciendo, ¿no? No lo puedo evitar. Bueno, es como el que besa con los ojos cerrados, ¿no? Sí, pues debe ser, sí, sí. Ahora sí, soy más consciente de que cierro los ojos, pero es que no lo puedo evitar. Y antes sí, cuando ya empezaron a decírmelo, ya me daba un poquito de vergüenza. No. Igual tengo que abrir los ojos, pero es que no es igual. Además, sí, como no, que me que haces como... me meto dentro de lo que estoy diciendo. Soy como eso, el canal de emisión. Pero cuando paras de cantar, sí que contactas muy bien con el público y cuentas tus chascarrillos y tus anécdotas y tal, que son muy interesantes, ¿no? Vamos, a mí me pareció. Y bueno, luego nos metemos con más cosas, pero yo te voy a proponer que quizá, para descansar un poquito los cerebros, las voces, pongamos una canción del disco. Y una de las que yo había elegido, no sé si la tenías tú seleccionada para cantarla hoy. No importa. En medio de la noche. Vale. Si os parece. De la noche canta una voz, en el reloj de la torre están dando las dos. La una me trae condena, la otra absolución. En medio de la noche canta una voz. Sobre la plaza del pueblo ni crece ni mengua. Sobre la plaza del pueblo, la luna llena del tiempo. ¿Quién planta las guindas? ¿Quién las va puliendo? Al espejo la niña, déjame tiempo. Que a ratitos le quiero y a ratos no. Que a ratitos le quiero, que no es estado el amor. Soy aquella moza de las celindas, como entonces ahora, tan de mentira. Mira el amor, como el amante pasa. Mira el amante, como pasa el amor. Mira el reloj, cómo corre el tiempo. Mira el tiempo, cómo corre el reloj. Lo que a ti te desvela es el día de mañana. Ese que nunca llega, lo que a ti te desvela. No teme la rosa que se le vaya el aroma. No teme el aroma que se le vaya la rosa. En medio de la noche canta una voz. El reloj de la torre están dando las dos. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Pues seguimos aquí en Radio Utopía, no hemos dicho antes dial 107.3, en Radio Utopía.es. Estamos en Olvida tu equipaje, ¿no? Un programa que se emite todos los viernes a partir de las 7 de la tarde para hablar de temas culturales, sociales o los que un poco nos vayan llegando, ¿no? Y hoy estamos, ya los habéis venido escuchando, con Kesia, que es cantautora. Es cantautora, ¿no, Kesia? Algo así, debe ser. Porque es que ya sabes que esto de las denominaciones pues es bastante delicado, ¿no? Sí, es que no sabría cómo definirme a mí misma, pero bueno. Bueno, entonces habíamos pensado que podríamos hablar de Isabel Escudero. Debemos hablar de Isabel Escudero. A ver si somos capaces de hablar de Isabel Escudero sin relacionarla con ningún hombre. Porque Isabel Escudero es Isabel Escudero, ¿no? No sé si me explico. Creo que hemos entendido. Totalmente. Ella estaría a lo mejor también encantada con eso. Sí, ¿no? Porque yo creo que ella era una mujer feminista. Sí, supongo. Era una mujer libertaria y libre ante todo. Uh-huh. Entonces. Nacida en 1944, extremeña, ¿no? Y sí. Fallecida hace 2 años, decíamos. Casi exactamente 2 años. Sí, ¿no? Porque murió en marzo, sí. Y bueno, poeta, ella fue profesora también de pedagogía, ¿no? Si no me equivoco, en la universidad. Y bueno, autora de varios poemarios, que uno de ellos, si no me equivoco, se llama como el disco, ¿no? Cifra sí. y aroma, pero no es el mismo, pues, ¿no es el mismo conjunto de poemas o sí? No es el mismo conjunto de poemas, pero se llama así porque de ese libro, de Cifra y aroma, es de donde sale la primera canción que yo hice de Isabel. Entonces quise que se llamara Cifra y aroma como testimonio y homenaje a ese germen principal. ¿Tú hiciste sus canciones antes de conocerla a ella? Sí. ¿Cómo te llegó a ti? ¿Cómo te llegó a ti, Isabel? ¿Y por qué te impactó tanto? A mí me impactó por la potencia que yo encontré en el verso de Isabel y en el hecho de que yo abro el libro de Cifra y aroma y empiezo a hacer una canción, inmediatamente otra. Y me conectaste inmediatamente con el ritmo. Sí, absolutamente, con esa, y para mí era tan potente lo que sonaba allí que supe que estaba ella en el Ateneo y quise conocerla. Fue como algo que... ¿Pero a ti cómo te llegó? Porque no es muy conocida la poesía de Isabel, ¿eh? A pesar de que hay quien dice que es la mejor poetisa, ¿no? Lo es, sí, española, sí, lo es, sin duda, pero siglo, eso que del siglo XX, ¿no? Yo creo que tenía que llegar, ¿no? Me llegó un libro, me regalaron el libro y fue como, descubrir. Sí, yo creo que estaba hecho. Estaba hecho que llegara ese libro a mis manos y despertar toda esa... toda esa sabiduría, ¿no? que tienen cada uno de sus poemas. Y aparte que eso te vincula además que con otro mundo, ahora sí que vamos a decir otros nombres, ¿no? Como es Amancio Prada, como es Chicho Sánchez Ferlosio, o como es Agustín García Calvo, todos ellos artistas, poetas, ¿no? O cantautores, ¿no? Sí, forman parte del círculo de Isabel, Isabel, ¿no? Porque que es inmenso el circuito de personalidades y de nombres y sabios que la acompañan siempre. A mí me hacía mucha gracia porque conocía a todo el mundo. Es una cosa sorprendente, ¿no? Que es una... Vas con una persona que tú conoces, pero es que ella te llevaba, además, a cualquiera. Y tiene además el don de acercar, unir personas. Sabes que hay gente que tiende a tener muchos amigos, pero en cotos privados. No mezclo amigos, no. Ella sí. Ella tenía el don y la generosidad de hacer unión y juntar a gente. Has dicho una palabra que yo creía que había quedado un poco olvidada, ¿no? ¿Cuál? En personas vivas hablo. Sabios. Sí. Yo creo que estamos hablando, incluyendo a Isabel, de personas sabias, ¿no? Isabel era tremendamente sabia. Escrito está. En cada uno de sus versos y de sus coplillas. Además, ella contaba algo así muy gracioso que era como que ella, un poema que no diremos de quién, ¿no? Traducido al habla popular. Y te hacía lo una que coplilla, pasa en la calle, ¿no? Sí, y te hacía una coplilla que te dejaba desmontada porque es como con ese lenguaje tan sencillo acabas de decirme algo que me acaba de dejar... Sí, que estaba dicho con otras palabras, pero que no habían penetrado en tu cerebro, en tu corazón. Sí, tal vez, ¿no? Por ejemplo, me alcanza... Untada viene la flecha de distancia. Es micro poema, ¿no? Es una coplilla. Sí, sí, sí. Son como alfileres, ¿no? Hay un libro que se llama Alfileres, precisamente, que lo publicaron amigos suyos. Incluso esto fue de antes, creo que fue el penúltimo, si no el último, que publicó antes de morir. Y lo que hablábamos de los amigos es... se reúnen amigos de Sevilla, amigos de Granada... Amigos, no sé si de Valencia, gente de Madrid para la edición y hacen esta maravilla, Alfileres. Claro, y ahí es donde podríamos enlazar con algo que antes también dijimos, hablando de los símbolos, ¿no? La flecha, por ejemplo, ¿no? O sea, Es decir, que al final la sabiduría también está en la relación de ideas posibles que pueden darse en el lenguaje, ¿no? Y eso creo que es algo que Isabel, y en general la poesía popular, que tiene. Y además que antes de entrar aquí decíamos, a ver, ¿qué es más, el autor o la obra, no? Y en ese sentido me parece que claramente ellos lo vieron con, vamos, muy claro, Chicho, por ejemplo, también, ¿no? Uh-huh. O bueno, otros poetas, ¿no? José Agustín Goytisolo también tenía un poco esta faceta, ¿no? Sí. Tengo aquí precisamente un poema que se llama Alfileres, que pertenece al libro, creo, que se llama así, Coplas Libertarias, de Isabel Escudero, y que si te parece, lo leo. Vale. Alfileres. La fe prendida con alfileres, pa' que cuando sople el aire se me la lleve. ¿Tú crees que esto es la paz? Esto es la guerra disimulá. Que te fueras, bueno está. ¿Pero qué hago ahora con tu ropita plancha? Si Dios puede tanto, ¿le gustará que no me someta a su voluntad? La culpa de que aún te quiera la mitad del relojito y la mitad de la cadena. Al amor, niña, no le pongas dueño, ponle cascabelitos de sueño, no le pongas campanas de sacramento. Que no sé si es un poema, tú quizá lo sepas, o son varios, porque no tengo edición. Estos son varios. Son varios, ¿no? Sí. Me daba la impresión. Pero vamos, es que lo he encontrado todo seguido. Entonces. Sí, es que son como un rosario de coplillas. Sí. Muy bonitos, ¿eh? Que te fueras, bueno está. Pero ¿qué hago ahora con tu ropita plancha? Sí, eso en el escenario era el murmullo y la carcajada del público. Porque es como es muy, muy... Además ella lo decía con esa gracia y con esa enjundia que ella tenía en el escenario y era siempre una maravilla. ¿Qué fue lo que te hizo, bueno, pues contactar o concertar un poco de amistad con ella, ¿no? Yo me presenté en el Ateneo, en la tertulia política que tenía Agustín García Calvo allí. De hecho, Agustín ese día no estaba porque ya estaba enfermito. Y yo me fui con mi guitarra al Ateneo a enseñarle a Isabel las canciones que había hecho. En un acto de inconsciencia total, pero bueno, yo me atreví, ¿no? Me fui con mi guitarra y recuerdo que me acerqué a ella y me recibió con muchísimo cariño, como si me hubiera estado esperando. Y le dije, bueno, es que he hecho esta canción, me gustaría... Me llevó a una orillita así de la sala. Le canté una de las canciones y recuerdo que no me dijo nada. Nada más que... muy bien, pero ¿te puedes quedar con nosotros que va a empezar la tertulia? ¿Te puedes quedar? Y yo, pues sí, claro, me quedo. Y me sentó al lado suyo, me tragué la tertulia entera, allí con muchísima gente, que era algo, claro, muy, muy, muy impactante para mí, muy desconocido. También lo señorial del Ateneo, ¿no? El símbolo que para mí era ese lugar de la cultura donde tantos señores han pasado. Y bueno, termina la tertulia y se le ocurre decir a todo el mundo, bueno, pero no os vayáis porque ha venido esta chiquita, además me llamó así, ha venido esta chiquita que quiero que la oigáis a ver qué os parece. Y me hizo quedarme y cantar delante de toda aquella multitud de gente, al menos yo recuerdo multitud, a lo mejor era menos, pero lo recuerdo como una multitud que se quedó para oírme. Y yo con esta señora que acababa de conocer, que era encantadora y bellísima, la recuerdo como una señora bellísima. Pero ¿cómo puede ser tan guapa esta señora y tan simpática y tan...? Pero, o sea, pero ¿y cómo me hace esta encerrona, no? De quédate y canta, jofe. Y recuerdo, pues eso, que canté la primera canción, cerré los ojos como hablábamos antes, y cuando los abro, hay unas chicas de la primera fila llorando, y me giro a mi izquierda, que es donde estaba Isabel sentada, y estaba llorando. Imaginaos la sensación que yo tengo de, Dios, la que he liado aquí. Está mal lo he hecho. Sí, o me van a... aquí no puedo volver. Pero nada más lejos de la realidad en cuanto a ella, que ya fue unión, fue conexión total para siempre, y también con esa gente de la tertulia que al final se convirtieron en amigos y compañeros. Durante muchísimo tiempo y hasta ahora, claro, también. ¿Fue esa tu primera actuación o no? No, pero yo no actuaba regularmente y no me dedicaba a esto en absoluto. Fue gracias a ella a la que yo, con quien yo me he subido al escenario, y ella fue la que creyó en mí por encima de todo y la que se empeñó, porque una cosa es que crean, pero otra es que se empeñen en que tú tienes que cantar, tú tienes que subirte conmigo, tú tienes que venir conmigo, tú tienes que... Es como... Le faltaba decirme, tú has nacido para esto, ya está. Y así era su convicción y su energía la que me proyectaba y la que me arrastraba a hacer lo que ella consideraba. ¿Por qué crees que lo hizo? Pues porque yo creo que porque era una generosidad inmensa la que tenía en su corazón. Uh-huh. Sí. Antes has mencionado que ella pensaba que sus poemas estaban para eso, estaban para llegar a ser casi música, ¿no? O sea, que a lo mejor ella también vio ahí un camino bonito, ¿no? Para su no, arte. Tal vez es que si hubo una conexión entre nosotras, nos entendíamos artística y personalmente, entonces eso funciona y fluye. Entonces se dieron muchas circunstancias para que eso ocurriera. Nos entendíamos, empastaba muy bien, o al menos así lo vivíamos, empastaba lo que ella recitaba con lo que yo cantaba. Nos llamaban para ir a sitios, todo se dio, todo estaba para que ocurriera y lo disfrutamos y lo vivimos hasta el último momento. Tuvimos la fortuna de poder editar este disco, de al menos de hacerlo, de que ella lo disfrutara en vida, ¿no? Que era una cosa que a mí me queda, ¿no? De la satisfacción de lo hecho, y ella lo ha disfrutado, ella lo ha visto y lo... Y bueno, me emociono al pensar esto, pero cuando ya estaba muy malita se lo ponían a escuchar, entonces es como, jope, esto es... Qué bien. Sí, es un legado, ¿no?, que nos hemos dejado, y yo considero que le debo mucho y me llevo mucho. Además era una maestra, tremenda, maestra de escenario... Maestra de improvisación, de sí, esto está pensado así, pero ahora vamos a hacer lo que surja. Y tenías que hacer lo que surgiera. Y era lo divertido. Al principio lo vivía como, jope, es que me dice una cosa y luego hacemos la otra. Pero luego, haciendo balance, es que me lo pasaba tan bien. Uh-huh. Y me ha servido de tanto ese a lo que surja, ¿no? Que es lo real. Es lo que pase con el público, es lo que va a pasar con nosotras. Y yo ahora lo experimento. Cuando yo estoy cantando, disfruto mucho el sentir la conexión con el público, con la gente que me está escuchando. Veo las caras, me siento muy próxima a los que me escuchan y me emociono con ellos y porque se emocionan conmigo. Y esa unión y esa comunicación creo que es magistral y mágica. Y cuando se da, es espectacular. Y pasaba con Isabel, claro. Vamos a decir tu página, tienes una página, kesia.es, así como suena Kesia, sí. Tal como suena con Q, ¿verdad? Sí. Pero, y luego diremos más, o sea, convocatorias, fechas de conciertos que se han ya programado, varios para este mes de abril, ¿no? Uh-huh. Pero quizá te apetezca que, no sé, que se suene tu guitarra y tu voz. Vamos a darle a la guitarra. Pues a raíz de lo que hablábamos antes de la música popular y de estos sonidos, ¿no?, que se van empastando con las coplillas de Isabel, voy a cantar esta Condiciones de Luna, que además es un compendio de coplillas que fuimos engarzando porque todas tenían un sentido, todas tenían... Ella me ayudó también a hacer este traje. Uh-huh. De coplas. Condiciones de luna tiene mi amante. Condiciones de luna tiene mi amante. Tan pronto que siente como menguante, mañas de luna tiene mi amante. Y cuando es llena, no sé qué pasa, que me da pena. La vida es lo que se pierde, la muerte lo que se gana. Lo de la vida fue ayer, lo de la muerte mañana, lo de la muerte mañana. Ahora que ya no te quiero, que no te quiero. Ahora que ya no te quiero, que no te quiero. De lo mucho que te quería, cuánto me acuerdo. Mañas de luna tiene mi amante. La culpa de que aún te quiera, mitades del relojito, mitades del relojito y mitad de la cadena, y mitad de la cadena. Condiciones de luna tiene mi amante, condiciones de luna tiene mi amante, condiciones de luna tiene mi amante, condiciones de luna, condiciones de luna tiene mi amante. Tan pronto creciente como menguante, mañas de luna tiene mi amante. Y cuando es llena, no sé qué pasa, que me da pena. Bravo, ¿eh? Muchas gracias, que sea. Pues, oye, vamos a decir que la guitarra, efectivamente, Antonino, funciona, ¿eh? Funciona. Va bien. Suena bien. Pues suena muy bien, sí, señor. Bueno, que sea. Tengo aquí información que, en donde se dice que tú has musicalizado, además de a Isabel Escudero, a poetas como Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Manuel Cuña Novas, Agustín García Calvo, incluso Federico, ¿no? García Lorca. ¿Estás trabajando en futuros proyectos? Sí, concretamente con Federico García Lorca, que será el próximo trabajo que publiquemos. Uh-huh. Y es lo que está ahí. Muy bien. ¿Tienes ya no sé, fechas o...? No hay fecha, que es la... Cuanto más riesgo, mayor emoción, ¿no? Entonces no hay fecha concreta, pero más ameno. Hay un trabajo muy, muy consolidado y muy próximo. Uh-huh. Luego has estado también en diversos festivales, ¿no? De poesía. Sí, sí. Tengo la fortuna de... O sea, que te has movido mucho, ¿no? Te has movido mucho. Muchas veces con Isabel... Sí, la mayor parte del tiempo con Isabel y a raíz de eso sí he tenido eso mucha vinculación al mundo de la poesía. Es también evidente porque mis letristas son poetas maravillosos, ¿no? Entonces sí estoy muy vinculada a esa vertiente. Uh-huh. Esto de la poesía popular, hay aquí en la introducción un poemita, ¿no? que dice: por sobrepeso no logro despegar el verso. Ella siempre escribía así, en este, con esta sencillez, ¿no? Sí. Que no simplicidad, ¿no? Exacto. Y que desde luego creo que la sencillez es cercana a la profundidad también, ¿no? Yo creo que menos es más, y cuanto más sencillez hay o más don tiene de manejar el lenguaje sencillo con el efecto que causa, me parece mayor sabiduría esa que no emplear palabrejos o palabras hondas y gruesas para decir algo que ella logra decir con cuatro cositas que todos entendemos y que nos pellizcan tanto. Yo creo que ella es magistral, es una poeta universal y que tendrá la proyección y trascendencia merecida. Porque uh-huh. Hasta ahora yo creo que merece mucho más de que lo que... ¿Crees que es una poeta a reivindicar, digamos? Estoy plenamente convencida, sí. Uh-huh. Yo te leo unas cosas y tú me dices lo primero que te venga. Venga. la seda del almendro, la grieta de la encina, cada cual a su manera canta su herida. Esto es un retrato nuestro, de nosotras, este tándem en escena y en cualquier ámbito, ¿no? Lo escribió precisamente cuando grabé el disco. Uh-huh. Y hacía referencia también a esa diferencia generacional tan grande que existía entre nosotras y esa forma de entender la herida, que es el arte, cada una canta su arte, canta su herida en como le corresponde, yo a través de la voz, de la palabra y el canto, y ella a través del verso. Uh-huh. Y el recitado. El alivio y el consuelo que es cantar. El alivio y el consuelo que es cantar, exacto. Me he quedado con eso. Cerezas a manojos, como los besos, unos tirando de otros. Y continúa. Entra en mí a ciegas como en un misterio. No sé quién soy ni quiero saberlo. Acérquense a beber. Esta fuente no es de agua, es de sed. La poesía es una fuente de sed. Nunca te sacia, siempre quieres más. Y nunca te bañas en la misma poesía ni en la misma canción. Siempre es un agua que corre. Uh-huh, muy bien. Solo con verlo, temblor de rocío, el mundo, desperté del sueño. Este es un pellizco total. Sí. Esta creo que la escribió precisamente pensando en Agustín. Uh-huh. Esta, siempre hay cosas en clave que ella me contaba que yo al final no entendía. Pero ella sabía. Contaste una historia que quizás sea bonita de contar aquí, la del burro, ¿no? Sí, es que me encanta esa historia del burro. Sí, la contamos. Me encanta la historia del burro. Además, porque ella, soy muy pesada y muy repetitiva, pero es que era tan graciosa, tan simpática, tan... Bueno, las fotos que se ven y los vídeos que hay, ¿no? Que hay muchos vídeos con entrevistas a Isabel Escudero. Sí. Son interesantes, desde luego, que personaje donde los hubiese, ¿no? Era una sabia, un pozo de sabiduría, una verborrea y un vocabulario impresionante, además... Hablando de burros, dimos un recital en el Instituto Cervantes, en Alcalá de Henares, dedicado a los burros, a Platero, a Juan Ramón Jiménez. Pues ella hizo un compendio de burros, de toda la de los que podéis imaginar, ¿no? De tradición clásica de Platero. Nos dio una clase magistral. Salimos todos alucinados de lo que nos contaba, ¿no? Pero en serio, tantos burros hay y coplas y tanta cosa sobre burros y parábolas. Pero lo contaba con tanta gracia y con... Era impresionante, ¿no? Pues de todos estos burros, precisamente ellos, que es que tenían un burro. Y ella me decía, es que ha sido nuestro único hijo carnal, porque ellos tenían hijos, pero el común era el burro. Y qué curioso, ¿no? Porque esa gente que es tan sabios como Agustín y como ella tuvieran un burro, que no, que es el símbolo por antonomasia de la ignorancia y la torpeza, ¿no? Cuando además se ha demostrado que no, que es todo lo contrario, el burro es un animal muy inteligente. Entonces, es precisamente, ¿qué no van a tener ellos? Pues un burro, que es el ser más... Pues ese burro apareció por su casa de las Navas, se había escapado. Y apareció por allí y Isabel siempre contaba que es que yo lo vi me asomó a la ventana y veo, no sabía si era el reflejo del rostro del maestro, era el rostro del burro. Pues claro, yo contaba eso, yo me partía de risa, ¿no? Pues claro, salieron a por el burro, se ve que Agustín se enamoró, ¿no? de aquel jumento. Y lo adoptaron y allí en las le hizo una caseta en las Navas, como el que adopta un perro, no le hace la caseta al perro de obra, tal. Pues sí tenían, y tenía pintado en la pared de la cuadra esta que le hicieron un poemita al burro, porque luego además le escribió un libro, Agustín al burro, la oda al burro muerto, creo que ella, que era. Y ahí tenían al burro. El burro lo atropelló un coche. Entonces Agustín escribió esta oda al burro muerto como una revelación contra el progreso, porque lo había atropellado un coche. Un coche es el progreso y se ha matado a mi burro. Y eres muy, muy cómico como ella lo contaba, ¿no? Como yo lo recuerdo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí. No, era, ahí, hay un montón de fotos así preciosas con ellos allí en las Navas. Con el burro. Con el burro. El humor también es muy cercano a la sabiduría. Sin embargo, en los poemas de Isabel sí que hay algunos destellos humorísticos, ¿no? Que no son tan fáciles de encontrar en la poesía, ¿no? Pero los hay, sin esto duda. Esto como he leído de la ropita planchada, no recuerdo exactamente. Sí. Ella contaba, además esto es verídico, su abuela, ella le decía a su tía Inés, tía Inés, qué fresquita la mañana. Y decía, como que es de hoy, hija, como que es de hoy. O, que se ha muerto el tío Paco. Y le decía la otra, pues eso que lleva de adelantado. Y te quedabas así. Y dice, pero es que esto lo decían en mi pueblo, de verdad, lo decía mi abuela, lo decía mi tía. Cosas así, el ingenio, ¿no? La gracia nevando, que diría Chicho. Exactamente. Exactamente. Bueno, el 12 de abril en Espacio Ronda, 20:30 de la noche, 24 de abril Círculo, 27 de abril en Calandraca, que es la editorial, ¿no? Sede de la editorial en Madrid. Uh-huh. El 28 de abril en el Rincón del Arte, sobre esas horas, creo que esto es a las 9, ¿no? Por ahí. A las 9. Uh-huh. Y toda esta información se puede ver en, bueno, supongo que parte en la página, kesia.es, y especialmente en las redes en sociales, Facebook, sí. Que tienes, creo es, kesia Bernabé. Bernabé, ¿no? ¿Tienes alguna otra red que quieras mencionar? Instagram. Uh-huh. Sí, son las que más manejo, las fundamentales, Instagram y Facebook. Muy bien. Son las más fáciles de manejar, entonces a esas voy. Bueno, que sea, yo, podemos hacer una cosa si quieres. ¿Qué tal si tú cantas una más y luego ponemos una más del disco también, ya de cierre? Muy bien. ¿Sí? ¿Te apetece? Pues como hemos hablado del burro, voy a cantar a la sombra de un burro, es una nana a bebela. A la sombra de un burro duerme Bebela, una lacra le sube por la pamela. Oscuro pensamiento, claro su cuerpo y como hilito de oro, de miel su sueño. No te despiertes, niña, sigue dormida, que cuanto tú duermes, él no te pica. No quieras saberlo todo, no tengas miedo, que lo desconocido, eso es lo bueno. A la sombra de un burro duerme Bebela. Muchísimas gracias, que sea. Bueno, yo quería preguntar también cómo se... Porque esto es un discazo. Es un discazo, es un libro disco, ¿no? Con la poesía, una selección de la poesía de Isabel Escudero. Tus canciones maravillosas, ¿no? 22 temas, ¿no? De 22 cortes aquí en el disco, ¿no? ¿Cómo se puede... Eso se puede conseguir en cualquier librería. Cifra y Aroma se llama, ¿no? Sí. Editorial Calandraca, hemos dicho. Editorial Calandraca, uh-huh. El título es Kesia, Cifra y Aroma, uh-huh. Y se puede conseguir en cualquier librería, en el círculo. Tiene distribución normal y corriente. Sí, uh-huh. O a través de la página de Calandraca, en mi propia página web también hay un espacio para adquirirlo. Uh-huh. Kesia.es. Kesia.es. Una de las riquezas que tiene este disco es que tiene grabaciones de la propia Isabel, ¿no? Sí. Eso no lo hemos dicho. ¿Quieres contar un poquito cómo se gestó, cómo fue el proceso de hacer este disco, ¿no? La artesanía. fue, la pretensión era retratar lo que veníamos haciendo en común, que era ella recitaba, yo cantaba. Entonces a mí me apeteció mucho recoger ese trabajo que estábamos haciendo juntas, ¿no? Esa, pues, cómo retratar qué ocurría en el escenario. Entonces fuimos tejiendo, encontrando los versos que iban hilvanando esas canciones, ¿no? Se fue gestando como un hilito. Es un disco muy bien producido, además tiene un sonido extraordinario, ¿eh? La producción es de José de Ordóñez, que es un maestro, y entonces con esos maestros y con esas manos, pues no podría salir, no podía ser de otra manera. Bueno, y con el material que está presente esta tarde aquí en Radio Utopía, ¿no? Gracias. Que sea tu no, arte, pero, no, tu, pero sin, tu, sin duda tu trabajo, ¿no? está tan bien arropado, o sea, tiene la suerte de contar con gente tan genial y tan generosa. Un sonido muy puro, además, aunque hay algunos músicos un poco de apoyo y tal, pero es un sonido muy puro, muy muy muy, muy esencial, ¿no? Esto es un disco que se podría calificar de esencial en muchos aspectos, ¿no? Sí, a mí es como me siento cómoda, ¿no? Siempre creo que menos es más. La verdad es importante también en la poesía. La verdad es fundamental en cualquier... Cuando hay verdad, hay alma. Y cuando hay alma, hay verdad, claro. Y llega mucho más. Pues, Kesia, te quiero agradecer que hayas venido aquí a Radio Utopía. Te quiero agradecer este disco, este trabajo. Y te quiero, bueno, destacar que mi admiración, vamos. Que es que me parece un discazo, me parece un descubrimiento lo que has hecho, popularizar también. Por la vía de la música, la poesía de Isabel Escudero, pero con tu trabajo digno de, desde luego, de encomio, ¿no? Muchas gracias. Yo te quiero agradecer el espacio, ¿no? El haberme traído hasta aquí, tu compañía, tus palabras. Le quiero agradecer a Antonino, que nos haya acompañado también. Rocío, a Rocío, por supuesto, por esas miradas cómplices que me han ido acompañando toda la sesión. Eso es el cariño y esa es la verdad. He estado muy, muy a gusto con vosotros. Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad. Vamos a escuchar algún corte en que aparece Isabel recitando, acompañado de vamos a poner Cerezas a Manojos, leído por ella, y Dice el Cielo. Muy bien. Salud. Salud. Cerezas a Manojos, como los besos unos tirando de otros. Entra en mí a ciegas, como a un misterio. No sé quién soy, ni quiero saberlo. Acérquense a beber. Esta fuente no es de agua, es de sed. Y dice el cielo siempre, y grita el cuervo nunca, y lo que yo te digo me lo preguntas. Y dice la rosa ahora, y dice el rosal ayer, y lo que yo te digo, ¿sabes qué es? Y todo dice la noche, y poco suspira el día, y lo que yo te digo ya se te olvida. Y dicen tus ojos sí, y dice tu boca no, y lo mismo que tú dices es lo que digo yo. Lo que digo yo. Y dicen tus ojos sí, y dice tu boca no,